The Night Treasure. The Night Trip. Una exclusiva selección de los mejores tracks de la escena electrónica. Un programa especial de Patos Estampados. Essential Mix. Patricio Eduardo. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. Essential Mix. Patricio Eduardo Alves. Essential Mix. Patricio Duarte. Essential Mix. Patricio Duarte. Essential Mix. Patricio Duarte. Esto fue The Night Trip, un programa especial de Patio Estampados.